comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento a Laura Murcia, compositora, cantante y guitarrista nacida en Iztapalapa, México. Además, digamos que ella cultiva la canción con influencias de México, de Latinoamérica y otros rincones del mundo. Ha sido considerada por destacados artistas de Iberoamérica como una de las más especiales cancionistas de su generación. Es egresada del Taller de Composición de la Sociedad de Autores y Compositores de México. En 2015 recibió la beca María Grever, que es la más importante para la estimulación de la creación para compositores de canciones de su país. Ha dado conciertos en México, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Perú, Ecuador y Costa Rica, con un cálido recibimiento del público. En 2017 publicó su primer trabajo llamado Cassette, un disco que se compone de 6 temas de envolvente y onírico sonido con una libertad sonora y cautivante. Para este trabajo, la agrupación artística estuvo compuesta por Laura Murcia en guitarra y voz, Aarón Cruz en contrabajo, Leonardo Socchi en acordeón, Pedro Dávila en guitarra, Leica Mochán, Pepe Musiño, Geo Equiwa, Diana Santos, Carla Merchant, Germán Núñez en coros. Les cuento que además ya está en preparación su disco que saldrá pronto a consideración del público en todas las latitudes. Pero hoy escucharemos a Laura Murcia desde el mencionado disco Cassette, su tema El Dulce Insomnio. El Canto y la Palabra. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento a Tinariwen, grupo musical Tuareg, originado y formado en Tamanrasset, Argelia, y con integrantes originalmente de Kidal y Malí, en África, en el año 1979. Los originales miembros principales son Ibrahim Al-Habib, Abraibón, y Hosseini Abdullahi, de Abdala, ambos cantautores y guitarristas, y la cantante Mina Walet Omar. El grupo se presentó por primera vez en 1982 en un festival en Argel con el nombre de Talgref Tinariwen, que luego abreviarían en Tinariwen. Durante la rebelión Tuareg de los años 90, sus canciones eran un mensaje de esperanza y una llamada a la resistencia y tuvieron una gran difusión en casetes. Tienen varios discos grabados que van desde el 2001 a la fecha. Hoy les voy a ofrecer el último, Idrashe, que significa rastros del pasado en Tamashek, la lengua Tuareg en grave peligro de extinción. Según los músicos de su escena, es un disco recopilatorio de demos, versiones alternativas y algunas tomas descartadas en su momento que ven por primera vez la luz. Todas las canciones grabadas entre 2006 y 2008 que expresan la riqueza antropológica del proyecto, probablemente el grupo de Desert Blues o Blues del Desierto, más importante de la escena. Actualmente con base en distintas locaciones al sur de Argelia, debido a la crisis política en Malí, el grupo del veterano Ibrahim Habib lanza este disco apuntando a sus seguidores más radicales, pero también como souvenir del extenso tour actual del grupo y de paso deja alguna que otra joya para nutrir su catálogo. Más allá de que es un álbum recopilatorio, no se le puede pedir coherencia o dinámica. Idrashe es un documento de escucha atrapante y, como siempre sucede con esta banda y otra del género, si uno se da el tiempo para atender el entorno de estos sonidos en sus orígenes culturales, la escucha más allá de atrapante puede ser reveladora. Escucharemos a Tinariwen desde su disco Rastros del Pasado del 2024, su tema Temhert. تنهرت نزوزة ولا تعمل ولا وسي بلا كلاك أسفرتين رجان تارم تشال غيلة سفر قان نقد تواجي يرزن تصل ما موافنين في الجيلة لا تنبتال تقيم تهولتين دجوتين سستان دجوتين من هين جار من روال فالكم تجوز هاي تجيانا ما قاير يا ماما شلوان مسجين دال ميلان تقوري دي اصلان دا زقزايان يا ماما يدي اللي مرغون شيش ولتغن هالسك نتفلي دي مظلو دا قزار تكتاب تنغمي تفلوين مقار ساس وساس الخال هنا مدن كاي ورهن تويا تاجت فلقلان يستو سيريك باس استيم وللان تداس تيفي وقيم دغا هيار شجر النمش قول لش الشبقار وان دورو كيدر هن رجان ماستو تلاب بيت السين كارقدايال سايوا وري مري ورد سنة غرارت وقته ما انجرت هن لجل ما مورك فليل غينا جول دغد بايان يا ماما ساسنا بيدك وجاد ويلا الوانجر هروسا كتين غرغرت النمجر أظهر فلدن في الأولى وركلت بنكورت سبا ميلال ركلت بنكورت سبا ميلال مرة غزار يجاصك كزلان ينقان مشراي انت دقو يا سداد دغدنان دغدنان دغدنان دغدنان اشل شو بنش الشايت اللغ صارت سنفرتي دي فيلم سال انو اللي بالهندي القاستنا ميار النول بالهندي القاستنا ميار النول بالهندي القاستنا ميار هي ماما قدال ترمي قاقنا نسريان نشطور الغين سريرة سمانة مي شرية تكون قاد غلبان بيات تشند مقانا نذكر دونا تلاتا يتهمم شكن شارغي شنقر وزلا لها ريتال تاكسم ويجي فوانتين وللان باساس ولا ما ندرهان نرجوان نركلن ندغق وسننهال اتكلم ان دغا كوسن انهال يا ماما يا ماما يا ماما canto y la palabra.